11:03 minutitos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sigue sintonizando Radio Crash 105 de la FM y a partir de ahora y en los próximos 120 minutos estará con todos vosotros el programa Movida en la Cantina. Ya sabéis, Movida en la Cantina, un programa dedicado desde hace muchos años principalmente a la música de los años 60, 70 y blues. Y hoy más o menos vamos a poder disfrutar de toda esta mezcla interesante. Vamos a escuchar blues, vamos a escuchar rock blues, vamos a escuchar heavy clásico y bueno, y alguna cosa más por ahí que se me olvida. Recuerda que seguimos emitiendo ¿desde dónde? Desde el corazón de Pumarín, Ciudad Sin Ley. Puede ser, seguramente que tenga algún problema técnico porque me acabo de dar cuenta que uno de los CDs me está dando problemillas, por lo tanto vamos a andar un poco cojos en cuestión de medios técnicos, pero vamos a intentar que los 120 minutos de programa transcurran lo mejor posible. Repito, Radio Crash 105 de la FM, estamos de aniversario, 40 años más uno y Movida en la Cantina, ya lo sabes de memoria, contigo todos los miércoles, más o menos desde las 11, 11 y media y hasta la 1, 1 y media de la madrugada. Lo que nunca falla son esos 120 minutos dedicados a la mejor música de aquellos maravillosos años. Ah, bueno, claro, y el saludo a toda esa gente masoquista que está sintonizando esta emisora a estas horas de la noche. Va por ustedes. Look how you got me standing around. Oh, baby. Look how you got me standing around. Why you say you don't wanna marry me, little girl? You just wanna be my friend. Oh, baby. I thought you'd say you love me, darling. Oh, baby, I thought you'd say you love me. But I found out, girl, that you were going out with another man. Thought you said you love me. Oh, baby. I thought you said you love me. But I found out that you were seeing another man. That's all right, baby. You're gonna need my love someday. That's all right, baby. You're gonna need my love someday. you're gonna need, darling. You're gonna need my love someday. It's all right, baby. I'm gonna find me someone new. It's all right, baby. I'm gonna find me someone new too. Cause you say you don't wanna marry me, baby. You just wanna be my friend. Never see you again. Goodbye, baby. If I baby. Never see you again, baby. Say you don't wanna marry poor me. You just wanna be my friend. Bueno, pues hemos empezado el programa de esta noche con blues, y blues del bueno, blues de muchos quilates. Este trabajo publicado en el año 2000, el título es The Memphis Barbecue Sessions, un trabajo donde encontramos a tres grandes del blues, cada uno en su instrumento, dos negros y uno blanco. Estamos hablando tal vez de una galleta Oreo en cuestión musical. Teníamos como músicos de color a Big Jack Johnson, como músico blanco a King Wilson, perdón, y teníamos también como la otra parte de la galleta el otro artista de color, el gran Payton Perkins. Cada uno en su estilo, pues eran de los más grandes. Sí, por desgracia, dos de ellos ya nos han dejado, como es el caso de Big Jack Johnson y de Payton Perkins. Repito, este disco publicado en el año 2000. Hemos empezado escuchando este clásico en el repertorio de Big Jack Johnson, este Oh Baby. Si os parece, vamos a dar adelante al CD y vamos a escuchar el corte número 5, otro tema compuesto también por Big Jack Johnson, del que hablaremos un poco más adelante. El título del tema es I'm Going Out Walking. Thank you. Este trabajo que estamos empezando a escuchar, os acabo de comentar que fue publicado en el año 2002. Son 13 temas, muchos de ellos son versiones y otros pues son temas del puño y letra del gran Big Jack Johnson, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, composiciones de clásicos del blues como Little Walter, Willie Dixon, Jolene Hooker o Elmore James. Al hablar de Big Jack Johnson, estamos hablando de uno de los grandes guitarristas también del Delta del Blues, fallecido en el año 2011 a la edad de 71 años, ¿no? Nació, como tantos de estos veteranos, en el Mississippi, ¿no? Recibió en el año 2003 un premio W.C. Handy a la mejor interpretación o al mejor disco de blues clásico. Sus primeras formaciones hay que remontarse al año 1967, cuando tuvo una formación llamada Jelly Roll King, ¿no? Junto a otros artistas Sanker y Frank Frost, otro armonicista. Y es que estoy pensando que me falla uno de los CDs y a ver cómo lo arreglo. Pero bueno, aquí continuamos, cosas del directo. Y por ejemplo, también este músico tenía un mote, era The Old Man. ¿Y por qué? Porque cuando era más joven y no podía vivir solamente de la música, pues trabajaba para la compañía Sail Oil, ¿no? Pues venga, vamos a seguir escuchando temas. Hemos empezado con dos temas propios, repito, del gran Big Jack Johnson. Os había comentado también que otro de los invitados es King Wilson, el armonicista King Wilson, que viene de una ciudad, de una tierra que musicalmente hablando es muy interesante, con mucha historia, pero no precisamente en cuestión de blues, aunque sí tal vez en cuestión de soul, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la ciudad de Detroit, es decir, que King Wilson, el bueno de King Wilson, es detroitiano y, entre otras cosas, algunos de vosotros sabéis que también durante un tiempo fue el vocalista y el armonicista de esa formación tan interesante llamada The Fabulous Thunderbirds, donde entre otros músicos estaría el hermano de Steve Ray Vaughan, ¿no? El gran Jimmy Vaughan, y también Python Perkins, también otro de los clásicos del blues, falleció en el 2011, casi el mismo año que falleció Big Jack Johnson, y estuvo en activo pues casi hasta los pocos años de su fallecimiento. Aquí estuvo en España, pues no sé si digo 3 o 4 años antes de morir. Fue uno de los invitados en el Festival de Blues de Hondarribia cuando existía, ahora ya no existe, ¿no? Pues venga, después de escuchar estos temas, pues vamos a trasladarnos a escuchar un clásico como es este Big Boss Man. Perdón. Won't look like a water. Won't let that big jack star, big boss man. Can't you hear me when I call? Well, now you ain't so big. You just tall as a... Waking, boss man, waking around the clock. Want a drink of water? Won't let me stop, big boss man. Can't you hear me when I call? Well, now you ain't so big. You just told us. Trabajo de King Wilson a la armónica, uno de los grandes armonicistas blancos surgidos en los últimos tal vez 40 años, ¿no? Este Big Boss Man, un tema, si no me equivoco, compuesto por Jimmy Reed, y vamos a escuchar un tema compuesto por Elmore James, si no me equivoco. Dejar que eche un teletario, porque a veces sí, efectivamente, estaba comprobando que no me equivocaba. Vamos a escuchar otro tema de Elmore James, otro clásico, tal vez uno de los que más me gusta a mí y uno de los temas más reconocidos de este bluesman, es ese The Sky is Crying, ¿no?, del que hay tantas versiones. Pues esta vez vamos a disfrutar de este Dust My Broom. Get up in the morning, I believe I just might. Get up in the morning, I believe I just might. Well, I can't find a girl that I love, that my friends can have my room. But a letter, telephone every town I know. Write a letter, telephone every town I know. Well, I might be in Clarksdale, And she might be in Tennessee, I don't know. Pues así ha despegado el programa de Movida en la Cantina por esta noche. Hemos dado por ahí algún bandazo. Os comento eso, que tengo un pequeño problema técnico del que voy a intentar salir lo mejor posible sin que se note mucho. Y empezamos con este gran disco de blues, repito, publicado en el año 2002, de Memphis Barbecue Sessions. Ahí tenemos a Big Jack Johnson haciéndose acompañar a la armónica por King Wilson y al piano por el gran Python Perkins. Python Perkins pues ha tocado para, yo creo que la mayoría de los grandes artistas de blues, y cuando hablo de artistas de blues estoy hablando de gente de la talla, por ejemplo, de Muddy Waters o de B.B. King, por decir algunos de ellos. Pues venga, vamos a trasladarnos de Memphis a la ciudad de Houston, donde nacería también otro grande de la música que fusionó blues, algo de funk, algo de rock. Estamos hablando, como no, del grandísimo Johnny Guitar Watson. Yeah, Lord, it's a real mother fire. mistletoe. Throw your troubles away. Dance to the music that the DJ plays. Well, all right. And then the lights come on. Yeah. Like you knew they would. Is that cold? Gone home and face the music that don't sound too good. Ain't that cold? Listen. Lord, it's a real motherfucker. It'll make you wanna run for cover, yeah. And if you look, you will discover, yeah. Lord, it's a real motherfucker, yeah. Ow! Antes hablamos del 2002 y ahora nos tenemos que echar unos cuantos años atrás, año 1977, cuando el bueno de Johnny Guitar Watson publicaba uno de sus mayores éxitos, este A Real Mother For Ya. Y si os parece, como es vinilo y para no andar mucho con las agujas y todas esas cosas, pues vamos a escuchar el tema que iba a continuación en la cara. Este tema que iba por título Nothing Left To Be Desired. Repito, Johnny Guitar Watson. You know, baby, I was just standing here thinking about all the things that a man wants in his life, and he find that when he finally get those things, he find one thing wrong with it or another. And I can truly say that since I found you, there is nothing left to be desired. I mean, absolutely nothing left to be desired. On the for real side. My inspiration, yeah. Having you, what a sensation. Well, you make a man feel live like a man. When problems rise, you understand. Whoa, oh, oh, baby, I need you, girl. With you by my side, I could rule the world. Move a mountain, climb the highest tree. If I know that you are standing close to me, come on, close to me, girl. You make me feel a little higher. Yeah, make me feel a little higher. Yeah, nothing left to be desired. No, ain't nothing left to be desired. Having you is such a treasure. Yes, it is. I'm loving you, now come whatever. Well, you're the gold that in my rainbow. You're all that is and plenty more. I'd like to say, oh, oh, oh, oh, baby, I need you, girl. With you by my side, I could rule the world. Move a mountain, climb the highest tree. If I know that you are standing close to me, come on, close to me, cause you make me feel a little higher. Yes, you do. Make me feel a little higher. Yeah, ain't nothing left to be desired. No, nothing left to be desired. I'll scat a little bit in here. Listen. Do you dip bit food? You dip to Alright, alright, alright. I'm still there? Does she know I still care? Ya sabes que desde hace unas semanas, o casi desde que empezó este 2026, estamos dedicando unos minutos pues a recordar discos Pata Negra que han cumplido 50 años desde su publicación. Es decir, si la matemática no nos engaña, publicados en el año 1976. El último fue el del grupo Boston, el primer LP. Llegó a vender 18 millones de copias. Bueno, y estaba yo pensando, oye, pues, ¿qué disco grabó Clapton en el 76? No me acordaba, más o menos me podía hacer una idea. Y efectivamente grabó uno de mis discos preferidos de su carrera en solitario. No fue de los que más éxito tuvo, pero sí, a mí me parece un buen disco. Este No Reason to Cry, No Hay Razón para Llorar, publicado... Eso, en el 70, grabado en el invierno del 75, a caballo entre Malibu, en los estudios Shangri-La, y también en Los Ángeles, ¿no? Y entonces una de las canciones que incluyó fue precisamente este Sign Language, este lenguaje por signos. Estaba Bob Dylan por el estudio, porque estaba grabando con The Band, eran los años que estaba con la formación The Band, y le dijo Clapton, oye, ¿quieres venir a tocar, hacer algo, cantar? ¿Tienes algo por ahí? Dijo, mira, te voy a dar una canción que yo no sé ni lo que significa. La he compuesto de un tirón y mira, te doy esta o te doy otra que se llama Seven Days. Pero ¿qué pasa? Con la Seven Days estaba Ron Booth por ahí y Ron Booth se la cogió y la publicaría él más adelante en un disco en solitario. Pues venga, vamos a escuchar esa letra. Os voy a leer esa letra, la verdad, un poco desconcertante, ¿no? De ese lenguaje por señas. Me hablas por señas mientras me como un bocadillo en un pequeño bar a las 3 menos cuarto. Pues yo no sé responder a tu lenguaje por señas. ¿Te estás aprovechando? ¿Me estás hundiendo? ¿Es que no sabes hablar? Fue junto a la panadería, rodeado de falsedad. Esta es mi historia y aún sigo allí. ¿Sabe ella que aún me importa? Nick Bray sonaba en el Jukebox que yo pagaba para que hablara por mí. Palabras malentendidas que no sirvieron de nada. Me hablas por señas mientras me como un bocadillo en un pequeño bar a las 3 menos cuarto. Pues yo no sé responder a tu lenguaje por señas. Te estás aprovechando, me estás hundiendo, es que no sabes hablar, pues este es ese lenguaje por señas, ¿no? Ya ves ahí a Bob Dylan también colaborando en esta canción que decía Clapton, que de todas las canciones, pues que era su preferida, tal vez porque colaboraba su buen amigo Dylan. Comentaba también que cuando se metió en los estudios ahí en Malibu, pues claro, uff, con el buen clima que hacía cuando fueron, pues que estaba en otras cosas, a disfrutar la vida, ¿no? A beber, ya le daba bastante fuerte, y que le costaba meterse en el estudio, intentar grabar material nuevo, y como estaban por ahí también los componentes del grupo The Band, su buen amigo Richard Manuel le dejó un tema para que grabase y dice que ese tema que le dio Richard Manuel fue el que le dio el empujón definitivo para grabar este disco, este No Reason to Cry, el cuarto disco en la carrera de Clapton en solitario, grabado en el año 1976. I've told you once, so now you should know the reason that I'm coming down. There ain't no time to repeat again. There's need to bring it around. ¿Cuántas veces habré tenido este disco en mis manos? He visto esta portada infinidad de veces. Ahí vemos a Clapton con la mano apoyada en la barbilla, con un sombrero blanco, un chaleco, barba, pelo largo, con unas cuantas botellas a su alrededor y su imagen reflejada la espalda en un cristal que tiene detrás. Años de bastante alcohol en aquella época, pero nunca me había fijado que hay como un cristal grabado, un espejo grabado, y trae Shangri-La, que claro, debe ser una foto tomada, como os estaba comentando, en los estudios de Malibu, donde estaban grabando en aquellas fechas Bob Dylan y el grupo The Band. Un disco con un sonido bastante americano, decían las críticas, que tal vez era un disco que había dejado bastante contentos a los seguidores del grupo The Band y de Bob Dylan, y tal vez no tan contentos, no tan felices a los seguidores de Clapton. Por aquellas fechas, la música americana, o más que nada música americana, la música country también empezaba a gustarle a Clapton, en parte por amigos que estaba teniendo en Estados Unidos, sus visitas eran mucho más frecuentes, y bueno, en ese disco se nota bastante, sobre todo eso, la colaboración de sus amigos de The Band, ¿no? Y bueno, venga, la grabación un poco caótica, como recogía él en sus memorias, en parte por eso, por todos sus problemas con el alcohol por aquellas fechas, ¿no? Y os vamos a poner, a ver, normalmente de este disco siempre os ponía el Sign Language, que es un clásico, el Hello Old Friends también, que es uno de los temas más reconocidos, esa versión increíble de Otis Rush, ese Double Trouble, ese doble problema. Y os voy a poner una de esas pequeñas joyitas, uno de esos pequeños secretos que muchas veces no han sonado, me parece. Un tema maravilloso, no es interpretado por Clapton, Clapton está en un segundo plano la guitarra y está interpretado por la cantante y armonicista Mercy Lewis, que lo acompañó durante unos discos. Su siguiente trabajo sería el Slowhand, que le dio una fama enorme. En ese disco, en ese Slowhand, estaba Mercy Lewis y también empezaría a colaborar Yvonne Hellman. Estoy recordando precisamente que la última vez que vi yo a Clapton en Hyde Park, precisamente salió como estrella invitada la gran cantante Mercy Lewis. Pues vamos a disfrutar, repito, de este tema, de este Innocent Times. Ya veréis qué auténtica pasada. Has pulled it. Si os acordáis, en el último programa de Movida en la Cantina, que es lo que estáis escuchando ahora, y mira, voy a aprovechar, son las 12 y un minutito, ya estamos a 26 de febrero del 2026. Este mes ha pasado volando, además tiene 28 días, pues mira, mejor que mejor. Ahí está ya marzo, ansioso, con unas ganas de entrar que no veas. Bueno, pues decía que en el último programa pues habíamos escuchado a Rafael Amador. Os comentábamos que el hermano de Raimundo Amador había sido un personaje musicalmente muy importante en todo lo que fue esa escena musical de los años 70, esa mezcla de flamenco, de blues y de rock, ¿no? En grupos como Veneno y luego como Pata Negra. Y el otro día también nos enterábamos del fallecimiento de Antonio Rodríguez, que fue el batería de un grupo importantísimo en la escena musical española de los años, sí, de finales de los 60, como era el caso del grupo andaluz Es Más. Ahí prácticamente en el barrio de Triana surgió el grupo Es Más. Empezó como un trío, Antonio Rodríguez, el fallecido, a la batería, que luego estaría en formaciones también como Pata Negra y Veneno. Luego teníamos a Gualberto García a la guitarra y Julio Marito al bajo y a la voz. Y mira tú por dónde, en un festival, creo que fue de música allí en los 60, era algo así como el Festival Música del Estrecho, algo así, lo tengo que comprobar, pues conocieron a un guitarrista, creo que era danés, llamado Henry Michael, y con estos cuatro miembros pues grabarían lo que fue su primer trabajo en el año 1969. Empezamos escuchando precisamente un tema que venía incluido en ese primer trabajo, ese Scouting, y ahora estamos escuchando otro tema, este Soneto. Festival de Grupos del Estrecho era el nombre del festival donde aparecieron por una de las primeras veces el grupo Es Más y el guitarrista que os acabamos de contar. Este festival ocurría en la ciudad de Algeciras, y eso, pues a muchos el grupo Es Más fue uno de los primeros grupos progresivos que hubo también en España. Luego también habría que mencionar, como no, a los increíbles Triana, ¿no? En esta formación han pasado infinidad de músicos, tal vez también otro de los más importantes fue Manuel Molina, que con los años convertiría un dúo también como uno de los grupos de flamenco fusión más importantes, como era el caso concierto de Lole y Manuel. Pues eso, recordando a Antonio Rodríguez en el recuerdo, el batería de Smash, fallecido también pues hace poquito. Si os parece, pues venga, vamos a poner otro tema, el corte número 4, en la primera época de esta formación, que duró hasta casi finales de los 70. Ellos dicen en parte que uno de los motivos de la disolución fue muchas veces, como no, las drogas, la lucha de egos, etc, etc. Pero somos muy afortunados y en YouTube, si queréis, podéis encontrar grabaciones de esta formación en directo, desde el comienzo también hasta sus últimos años. Por ejemplo, creo que hay una actuación que estuve viendo que era del programa Musical Express. Pues venga, vamos con el grupo Smash en el recuerdo y con este I Left You. Yeah. ¿Qué quieres que os diga? Bueno, os lo voy a decir. Mientras estaba parando el vinilo, la música necesitaba muchos más grupos como Dr. Figgles, que acabamos de escucharlos en este tema titulado Hurricane. Y me estaba acordando yo, uno de los guitarristas de la banda original de Dr. Feelgood era Wilcon Johnson, que falleció hace unos pocos años. Le habían detectado un cáncer casi terminal y aguantó bastante. Es más, le dio tiempo a hacer alguna gira, grabó un disco con Roger Daltrey de los Who, que decía, no, es que la gente pensaba, o piensan que yo he dicho eso del cáncer para, no sé, para darme publicidad gratuita, que no la quiero para nada, pero bueno. El hombre aguantó más de lo que pensaba, pero bueno, al final, pues eso, un cáncer pues se lo llevó. No sé si era también un cáncer de páncreas. Además, mirar, por estilo de tocar, Wilcon Johnson y Jorge Martínez de Ligales, yo creo que hubiesen hecho una pareja sobre el escenario realmente increíble. Tenían los dos, ya lo sabéis, una manera de tocar muy, muy peculiar. Y Wilcon Johnson era, entre otras cosas, un buen compositor y un excelente guitarrista. Pues venga, después de escuchar este Hurricane, vamos a despedirnos de ellos, de esta formación británica, pues con un tema muy marchoso, y es uno de sus clásicos de su repertorio, ese Venga, hasta luego, cocodrilo, I see you later. I see you later, alligator. See you later, alligator. I don't. Pues bueno, vamos a dedicar los próximos minutos de programa a recordar ese disco Pata Negra, ese disco grabado hace 50 años. Por lo tanto, echamos la vista atrás. Año 1976, igual que el disco de Clapton. En este caso, tenemos una de las formaciones más importantes de heavy metal o de heavy clásico, llámalo como te dé la gana. Estamos hablando de ese arcoíris musical maravilloso llamado Rainbow. En el año 1976, repito, publicaban su segundo trabajo en estudio, este histórico con los años Rising. Tal vez no tuvo las ventas millonarias de otros trabajos que hemos estado recordando en las últimas semanas, pero por méritos propios con los años, este LP se ha convertido en un clásico. Empezamos escuchando ese Tarot Woman, ahora estábamos escuchando de fondo ese Run with the Wolf y vamos a escuchar lo que fue otro de los grandes clásicos de este LP que con el tiempo se convirtió también en uno de los temas más importantes en el heavy metal. Os voy a recordar la formación. Hay que echar la vista atrás, no demasiado tiempo, cuando Richard Blackmore, en su primer disco en solitario, después de dejar a la formación Deep Purple, publica un LP. Pues bueno, para grabar este segundo LP solamente se queda con Ronnie James Dio a la voz. Al resto los echa a todos. Y para grabar este segundo LP, pues contrata más que nada pues a un genio a la batería como era Cozy Powell. Teníamos también a Jimmy Bain al bajo, Tony Carey a los teclados. Y que junto con eso, con Richie Blackmore a la guitarra y Cozy Powell, y Ronnie James Dio a la voz, pues parieron este excelente trabajo. Pues venga, vamos a escuchar ese corte número 3, ese Stars Track. Not me! She wants a photograph and everybody laughs. Ha! But not me, 'cause I see she's creeping like a hungry cat. I've seen it before, I know it can be that. The lady's starstruck, she's nothing but bad luck. The lady's starstruck, running after me. The lady's starstruck, she's nothing but bad luck. Bueno, gozada total, tú y yo ya lo sabíamos, y todas esas cosas. Son solamente 6 temas, son 33 minutos, pero os puedo garantizar que de esos 33 minutos no sobra ninguno. La verdad que mientras ese dúo, el de Ronnie James Dio, el de Pequeño Gran Hombre, y Richie Blackmore, funcionó a la perfección, hicieron cosas increíbles. Luego lo de siempre, ya cada uno es de una manera, y al final se separaron, dentro de lo que cabe, amistosamente, pero repito, esos años que estuvieron juntos, pues fue algo increíble. El siguiente trabajo que publicarían después, pues fue tal vez también uno de los discos más exitosos en la carrera de Rainbow, como es ese... Long Life Rock and Roll, ¿no? Con todavía Ronnie James Dio al frente. Este trabajo publicado en Alemania, en los estudios Musikland, no sé qué os queréis que diga, fue grabado entre febrero y mayo del año 1976, no llevó mucho tiempo la grabación, y el resultado, lo que os digo, uno de los discos más clásicos del rock and roll y uno de los más importantes en la formación del arco iris. Si el tema que acabamos de escuchar es ese Star Trek, pues venga, vamos con otro que se parece bastante, ese Stargazer. We'll be right back. Stargazer, uno de los clásicos por méritos propios. Además, me encanta la producción de los temas, ese sonido tan, no sé si llamarlo sinfónico, esos arreglos tan increíbles. Bueno, la voz de Ronnie James Dio. Estaba mirando, ahora falleció, por desgracia también, ya lo sabéis muchos de vosotros, en el año 2010 por culpa también de un cáncer fulminante, ¿no? La producción estaba a cargo de Martin Birch, que es un productor que ha trabajado con gente de la talla, por ejemplo, de los Iron Maiden o de los Deep Purple. Repito, grabado en Alemania, este Rising de los ingleses Rainbow, ¿no? Y bueno, estaba mirando, no pude conseguir cifras de las ventas de este disco, no tiene nada que ver con los trabajos que os he puesto otras semanas, pero sí ponía que el grupo Rainbow, dentro de su modestia, de su gran modestia, que había vendido unos 30 millones de discos en toda su carrera, pues vamos a pensar que este trabajo pues habrá vendido a lo mejor fácilmente 5 o 6 millones, ¿no? Que bueno, que no estaba nada mal para ser el segundo trabajo de Richie Blackmore también, ¿no? Un guitarrista que vamos a decir de él, el Lord Vader de la música, el Caballero Negro, pero un auténtico genio, siempre, además un grandísimo compositor, ¿no? Lo que ha hecho Richie Blackmore por la música, por el rock, pues pocas veces está valorado, siempre nos acordamos de otros guitarristas que no vamos a mencionar y muchas veces el bueno de Richie Blackmore, que estoy seguro que se la trae al pairo, o como se diga, pues tampoco le pregunta, le prepara, le preocupa mucho, pero estoy seguro que vamos, que va a ser recordado como uno de los grandes de la música. Y es que estaba pensando otra vez ahora lo que iba a hacer. Y venga, me voy a despedir de ellos y de este disco. Hemos escuchado prácticamente el disco enterito, pues es el corte número 4, es el que menos dura 3 minutitos, es un tema así con un ritmo bastante marchoso y dice algo así como: Do you close your eyes making love? Ya lo sabes. I'm Jimmy Brown. He ain't got nothing at all. Knock the shirt right off his back. He ain't got nothing at all. And say a word for Ginger Brown. With his head down to the ground, took the shoes right off his feet, threw the poor boy right into the street, and this is what he said. Oh, to the street. at all. Podría estar escuchándola en bucle 25 horas. Este Sweet Nothing, una versión del tema de la Velvet a cargo de los Black Crowes. Pero lo interesante es que la voz principal no la lleva Chris Robinson, sino su hermano Rich Robinson, también, además de hacerse cargo de algunas de las guitarras. Pues nada, hasta aquí prácticamente ha llegado el final del programa Movida en la Cantina por esta noche. Espero que la música haya sido de vuestro agrado. Y vamos a despedir el programa, esos nada, tres minutitos que me quedan, pues escuchando una canción de SLP con el que empezamos, ese The Memphis Barbecue Session, un disco donde estaba el gran bluesman Big Jack Johnson acompañándose a la armónica de King Wilson y al piano de Python Perkins. Pues con este Don't Care Nothing me despido de todos vosotros hasta la próxima semana. Recuerda Radio Crash 105 del FM y el programa Movida en la Cantina, contigo todos los miércoles desde las 11, 11 y media más o menos, y hasta la 1, 1 y medio más o menos de la madrugada. Venga, hasta la próxima. Hey, but the one thing, baby, make your daddy drink. Say thank you to love me, darling. I begin to think I'm crazy about you, baby. Yes, I'm just crazy about you, baby. Yes, I'm crazy about your woman. She don't care nothing in the world for me. Oh, I love you, baby. Treat me so nice. Sometimes I think I'm going too far. But I'm crazy about you, baby. Yes, I'm just crazy about you, baby. Yes, I'm crazy about you, Miss Annette Johnson. But you don't care nothing in the world for me. Hey, but the one thing, Miss Johnson, make your daddy drink. It's sad that you didn't love me, Miss Johnson. Treat me just the way I'm crazy about you, Miss Johnson. Yes, I'm just crazy about you, Miss Johnson. Yes, I'm crazy about you, Miss Annette Johnson. And you don't care nothing in the world for me. Myself going crazy because I think you're in love with somebody else. I'm crazy about you, Miss Johnson. But you don't care nothing in the world for me. Yes, I'm crazy about you, baby. Don't care nothing in the world.